buenas tardes a todos los radioescuchas de la señal experimental. Estamos comenzando con un nuevo capítulo de Raíces Poblacionales de la Esquina Tu Parlante. Siendo hoy jueves 22 de noviembre. 22 de noviembre. ¿Cómo pasa el año, cabrón? Exactamente, 10 para las 9 de la noche. ¿Quedan cuántos jueves? 5. Hasta antes que termine el mundo. Aproveche. Se nos viene poquito, pásenlo bien y escuchen Raíces Poblacionales. ¿Sí o no? Los 5 programas que quedan. Claro. Así que ahí vamos descontando el tiempo. Oye, cabro, se nos viene un programa súper entretenido hoy día. Vamos a estar hablando sobre, bueno, algo súper contingente, lo que, bueno, noticias contingencia nacional, pero vamos a estar abordando el tema de la matanza en La Caro. Hablando un poco sobre la perspectiva que tenemos nosotros y la información que con la que manejamos en torno al tema de la matanza. Claro. Ya que este lunes recién pasado, lunes 19 de noviembre, se conmemoran 50 años de este fatídico hecho en nuestra población. Así que vamos a estar abordando este tema y también haciéndole la invitación a un taller de historia y memoria social que se va a hacer en relación a la matanza en La Caro, pero bueno, un poco más allá, viendo así como poder reconstruir la historia de la población entre todos y todas, ¿no es cierto? Así que bueno, ahí les vamos a estar un adelanto nomás, ahí les vamos a estar informando acerca del lugar, la hora y todo el asunto. Pero ahí para que la gente aquí de La Caro esté bien atenta, participe, ahí en este como esfuerzo por reconstruir la historia, participe igual, y la gente que es de afuera también, pues esté atento ahí, puede hacer preguntas también. Está también el número de teléfono 564-3848 y el Facebook Raíces Poblacionales. Así que hoy día soy en un programa saludando a toda la gente que nos escucha jueves a jueves por los distintos medios, ya sea por internet, ya sea por el FM. Saludando a la gente, como decían los cabros, un programa cargado a la contingencia más local en este caso, tratando de recordar, rememorar un poco lo que pasó aquel lunes 19 de noviembre. Coincidió justamente a 50 años el mismo día. Y también hablando de los temas de la contingencia nacional, política, económica, social, que atraviesa nuestra sociedad. Así que si en un programa cargadito, la gente, como decía Castor, puede participar dando su opinión, su parecer, 564-3848, o bien escribiendo al muro de nuestro Facebook, Raíces Poblacionales. Así que nos vamos con dos temas. Gentileza de nuestro compadre Javi Locuaz, como juega a juez, nos sorprende, pone ahí primicia. Así que para que el que lo quiera grabar, póngale rec. Y el que lo quiera escuchar, ponga oreja nomás. Po. Chau, chau, programa. Chau, chau, esto es Raíces Poblacionales. De la esquina a tu parlante. No disminuye la esperanza de ver tiempos mejores. Porque el caos, el gobierno de traiciones. Un pueblo unido llama a las organizaciones. Voces de rap no se silencian, poblaciones. Luchadores, no disminuye la esperanza de ver tiempos mejores. Porque el caos, el gobierno de traiciones. Un pueblo unido llama a las organizaciones. Voces de rap no se silencian, poblaciones. La fe no se agota, el canto libre siempre brota. Se celebra y compra más a un idiota que una persona que entrega valores. Conciencia, corazón, espíritu son los motores. Amasando mi pensamiento como panadero y como cada micrero llego a mi paradero. Se dice que todo está bien, claro, si lo dice un empresario que ha explotado porque nativo la tierra. Mientras que a mi pueblo no se encierra en 5 o 6 hectáreas y los latifundistas tienen como 600. Este sensei está pensándola, guerreándola porque la puso está. Se hacen pasar por tonto y son inteligentes. Tienen toda estudiada toda la gente. Para que el control sea indirectamente psicología a su favor y traicionar a tu pariente. Por eso convencido como Calpulicán. Estudiar igual que ellos, pero va, nuestro pueblo va. Todo lo que aprendamos desde Temuco, la mina, Mupe, Mule, Paín. No disminuye la esperanza de ver tiempos mejores. Porque el caos, el gobierno de traiciones. Un pueblo unido llama a las organizaciones. Voces de rap no se silencian, poblaciones. Luchadores, no disminuye la esperanza de ver tiempos mejores. Porque el caos, el gobierno de traiciones. Un pueblo unido llama a las organizaciones. Voces de rap no se silencian, poblaciones. Hoy es un día más de esos que no pueden callar. Por tomar la decisión y darle un justo reflejar. Toda esta problemática que pesa al despertar. Mira, yo observa bien al gobierno su poder. Sin este territorio matado de forma cruel. Aunque muchos digan que molestamos y apestamos. Con las declaraciones que la base les dejamos. Ahora ver la realidad y tomar el peso en el que estamos. Fui así situación es buena. Hay llanto en este suelo, dime que no da consuelo. Si padre sin trabajo, más puñetes en el entierro. Tiene que haber un cambio aquí, es cosa de decidir. Se refleja en la protesta y en el canto de este en sí. No disminuye la esperanza de ver tiempos mejores. Voltear el caos, el gobierno de traiciones. Un pueblo unido llama a las organizaciones. Voces de rap no se silencian poblaciones. Luchadores. No disminuye la esperanza de ver tiempos mejores. Voltear el caos, el gobierno de traiciones. Un pueblo unido llama a las organizaciones. Voces de rap no se silencian poblaciones. Si es que alguna vez estoy privado de libertad, fue por tomar una base y contar toda esta verdad. Por levantar los puños y luchar por algo mejor. Por mirar en donde vivo y mejorar la situación. Y aunque con mi hermano damos asco a este gobierno, por mejorar la letra y escaparnos de este infierno. Y por decirle a ellos lo que no tienen de bello, por salir de una pobre y dar discurso a nuestro pueblo. Sé que odian la conciencia y odian la resistencia, pero nos levantamos y afrontamos consecuencias. Porque nuestra gente pide más igualdad en Chile. El rap y nuestra lucha, nuestro derecho de ser libre. Y aunque todo es manipulado por el maldito Estado, así se ha reflejado en la música y su mercado. Y aunque por decir verdad nuestro rap es censurado, de sonar en la radio, no por cerrarme puerta voy a quedarme callado. Mi música es pa'l pueblo y se mueve de mano en mano. Así es, acá estamos en Temuco, Minutos Soles, Unión de Pobla, en el Gulumán. No disminuye la esperanza de ver tiempos mejores. Voltear el caos, el gobierno de traiciones. Un pueblo unido llama a las organizaciones. Voces de rap no se silencian poblaciones. Luchadores. No disminuye la esperanza de ver tiempos mejores. Voltear el caos, el gobierno de traiciones. Un pueblo unido llama a las organizaciones. Voces de rap no se silencian poblaciones. Yo vuelo a plomo lo que ocurre en la calle. Yo no lo tomo, sí. En un primer tomo se quedó y me preguntas cómo. Las ideas en un papel de cómo somos. Te me subo al lomo como somos. Los rappers de la esquina que prende más que benzina. Con lo que se avecina esto suena más que bocina. Ya no te sirve la bobina, te pichas con una simple espina. Una simple espina. Oye tú dime quién sabe lo que puede ocurrir al cruzar la calle. Son tantas las cualidades como que sos tú. Estás practicando manualidades de una forma brusca. Un tanto engorrosa, espantosa. La forma en que se llevan a ese hombre usando esposa. Delante de sus hijos y su esposa, gritando por su valiosa libertad. Que no vale nada hasta que la pierde. Tengo 30 años, me aburrí de ser honesto. Porque el sistema me obliga a ser un villano en ese cuento. Donde pago mis cuentas y mi impuesto está mal puesto. Me espera 9 con cajero, voy dispuesto. Porque como me visto, respiro y no aspiro. Y mis hijos no comen y viven de puro suspiro. Hay trabajo estable, me comporto como vampiro. Buscando la mano para hacerle seguir siendo vivo aquí. Aquí en el micro la bacteria, la que infecta tus oídos. De no mentiras, sino lo que hemos vivido. Porque este medio es gratis, todo es compartido. Habla por mí, por lo que pido. En cada peligro hay un suspiro mal herido. Que no muerto, tengo mis zapatos bien puestos. No necesito puesto cuando yo me acuesto. Me levanto y sé que tengo todo bien puesto. Todo bien puesto. Y esto prevalece, no desaparece. Como la cartera de la señora que se pierde por la calle 13. Y ahora quien lo atrapa, el Superman sin capa. El que actúa como el Tata en tiempos de dictadura. Mano dura contra la delincuencia y toda esa mierda. ¿Por qué no piensan de raíz? Para que gente de mi pueblo no se pierda. Sino que hacienda, no como esclavos en la hacienda. Los rocas dicen que viven en la yeca. Yo te digo hermano tuya pa' que salgáis de la meca. Uno se hace su vida y su mundo en la puleta. La oportunidad de pasar por el frente de uno no tiene vuelta. Yo elegí vivir la vida con rappers de la arteria. Las paseo, las pistas hasta por las ferias. ¿Qué sería de mí si esta wea no existiera? El logo lompe, las nalgas y manos son mi bacteria. La bacteria, bacteria, bacteria, bacteria. La bacteria en tus ojitos. La bacteria, bacteria, bacteria, bacteria. La bacteria en tus venas. La bacteria, bacteria, bacteria, bacteria. La bacteria en tu cráneo. La bacteria, bacteria, bacteria, bacteria. La bacteria en el pan. Gao, ahí nomás. Bien, bien, estamos de vuelta después de haber escuchado esos dos temazos cortesía ahí de mi compadre J. Locuá, que juega jueves, está ahí controlando la música. Buenos temas ahí. Buenos temas. ¿Qué fue lo que sonó, compadre? Lo primero que escuchamos era de los cabros de Unión de Pobla con una colaboración de Minuto Soler. Los cabros de Temuco. Los cabros de Temuco, los que estuvimos ahí compartiendo en Puerto Montt. El fin de semana ahí. Está bien. En Puerto Montt. El tema de los cabros de Unión de Pobla se llama Es Cosa de Decir. Decidir. Y el segundo tema que escuchamos es de unos cabros de aquí, de La Victoria, vecinos nuestros. La Snacky Crew. La Snacky Crew. También anduvieron por Puerto Montt, claro, haciendo de las suyas. Y el tema que escuchamos se llama En el micro, la bacteria. Ah, y tiene un video en internet, en el YouTube tienen un video con este tema, está re bueno. Así que ahí un saludo para los cabros de Unión de Pobla, de allá de Temuco, y un saludo para los cabros de la Snacky Crew. Bueno, y en general a todos los cabros con los que se compartió allá, un saludo gigante para la gente de Puerto Montt. Se portaron bien ahí, bacán. ¿Sí o no? Bacán, así que un abrazo grande para toda la gente de Puerto Montt. Eso, un saludo, eso. Brother. Bueno, como habíamos anunciado en el comienzo del programa, hoy día nosotros queríamos abordar el tema de la matanza de La Caro, la matanza que ocurrió ya hace 50 años. Y por el hecho que bueno, nosotros como organización o como grupo de amigos, como Piño, desde hace rato venimos como conmemorando esta fecha, que nuestro deseo es que se constituya como un hito de la memoria, un hito de la memoria de La Caro, pero también como un hito de la memoria del bajo pueblo, de las clases populares, porque tampoco la idea es sacarlo de un contexto general de matanza y de violencia política contra el bajo pueblo, sino que es una de las tantas matanzas que se insertan dentro de este proceso de violencia inusitada contra el pueblo. En el fondo, pues podemos nombrar la matanza de la Escuela Santa María, podemos nombrar el mismo golpe militar, el seguro obrero, tranquilo, el seguro obrero. Entonces es una violencia sistemática que se ha ejercido contra el pueblo cuando el pueblo se organiza, cuando el pueblo protesta, claro, cuando el pueblo... Así como de hechos más actuales tení caleta, claro. La violencia que se ejerce contra el pueblo mapuche, Rodrigo Cisterna, Alex Vergara, Manuel Gutiérrez. Así que, Matías Catrileo, no sé. Claro, la idea es darle una vueltecita al tema de la matanza. Situándolo, como dice el Memo, en su contexto histórico igual. Tomando claro, caleta sí. En cuenta eso, que son los 60 en este caso. Claro, situándolo en su contexto histórico también de los 60, también un poco más amplio, y ver cuáles son los hechos, los procesos que explican un poco y nos permiten comprender de mejor forma este hecho que, como decíamos, si bien es un acontecimiento singular, se inscribe dentro de un proceso de violencia contra las clases populares. ¿Y por qué para nosotros es importante? Como lo decíamos al principio, porque creemos también que este hecho también se constituye como un factor identitario para nosotros como Puebla. Es un hecho que debiéramos saberlo todo, debiéramos explicarnos todo por qué sucede. Y a la vez también porque nosotros como organización mañana estamos impulsando un taller de memoria e historia social, o de historia y memoria social, como usted lo quiera nombrar. Y a propósito de esto mismo, pues de los 50 años de la matanza de La Caro, pero a la vez también ampliándolo como a la historia de La Caro desde sus comienzos, desde el proceso de asentamiento, el proceso de cómo se construyeron las casas, el proceso de autoconstrucción, y de ahí todo lo que viene, la unidad popular, la dictadura. O sea, la importancia de esto tiene que ver con lo que se hablaba hace, bueno, algunos capítulos atrás con el Quique, que tiene que ver con cómo nosotros vamos construyendo nuestro propio relato, cómo nosotros vamos contándonos nuestra propia historia, cómo nosotros vamos escribiendo desde nosotros mismos, desde nuestras propias vivencias, claro, nuestra propia historia, cómo vamos escribiendo nuestra historia. No esperar de que venga un iluminado o un desde el mundo intelectual que venga desde afuera a contar la historia, mirarla desde afuera, sino que nosotros, desde cada una de las acciones, cada uno de los pasos que da uno por esta población, está construyendo la historia de esta misma. Entonces es la importancia de por qué este año no se quiso hacer un foro y sí se quiso hacer un taller de historia y memoria social. Claro, es que el tema interesante ahí es que igual, tanto como información de la matanza, o incluso viendo lo más grande como información de la José María Caro, desde el mundo académico hay muy poco, ¿cachai? Y lo que hay siempre es como investigando al sujeto desde afuera, ¿cachai? Desde claro. El mundo intelectual, haciendo quizá un estudio de los primeros años de la población o desde las políticas habitacionales. Entonces para nosotros igual es importante hacer un tipo de jornada como esta para encontrarnos y para justamente hacer un discurso y ver cuáles son los discursos que existen acá o que han existido a lo largo de los años, pues, ¿cachai? Para quizás después hacer un material o algo así incluso. La idea es encontrarse. Encontrar esos relatos porque a lo mejor nos salen, no es más allá de los diarios de la época, que incluso es quizás difícil, hay que ir a una biblioteca, a la Biblioteca Nacional a buscarlo, no hay mucha información del hecho. Entonces lo que a nosotros igual nos interesa es como llegar a la información desde las mismas personas que lo vivieron. No, y además también que esto se constituya en una transmisión oral también, porque claro, lo que dice el Castor, el saber está enclaustrado de algún modo en la Biblioteca Nacional como la biblioteca de la historia oficial, de la historia que construye el Estado para darle una cohesión a la nación, ¿cachai? Y al mismo tiempo, si uno va a la biblioteca municipal, no hay información. Claro. No hay, entonces también es contradictorio crear esa historia que dice el Matías, ese relato, como dice el Castor, ese discurso, que también un discurso que se vaya constituyendo en la cotidianidad, pues, o sea, desde aquí es como la idea de disputarle el relato al oficial, a la historia oficial. Claro. Así, por ejemplo, no sé, cuando conversáis con tus primos chicos, cuando tu primo chico te pregunta, tu sobrino, oiga tío, ¿qué sabe de la Caro? Bueno, nosotros queremos contribuir a eso, para que lo que cada uno sepamos de la Caro se vaya constituyendo esa historia particular en una historia colectiva. Y que, como decía el Matías, como dice el Castor, disputemos ese saber, esa historia oficial, que muchas veces también está en contra. Y a la vez siempre no han marginado. Si la historia oficial, si la gente se da cuenta, en los libros escolares, lo que se constituye desde la televisión, etcétera, son todo una historia oficial que hace una apología a los grandes personajes, a los procesos de conflicto, pero muy rara vez o ya ahora hace un tiempo atrás también se ha venido constituyendo una historiografía que echa mano a los procesos de la historia social, por decirlo de algún modo. Así que también ese es uno de los objetivos y, como decía Castor, tratar de disputar también ese discurso oficial en torno a la matanza en este caso. Y va a ir hablando, por último cerrar esta introducción, claro, decir que la historia la construimos entre todos y que no necesitamos, como decía el Matías, eso iluminado, como decía nuestro compañero Castor, de lo académico. Y lo iluminado y lo académico, yo lo asumo, lo que voy a decir responsablemente, no es solo desde el mundo oficial o desde el mundo de la derecha, sino que también desde la izquierda. La izquierda también ha tratado de instalar su iluminismo, por decirlo de algún modo, frente al bajo pueblo. También se ha tratado de constituir como una vanguardia frente a lo que sucede en las clases populares. No todos, claro. Nosotros lo que queremos hacer es construir entre todos la historia que queremos contarnos, relatarnos. Así que mañana lo invitamos en la introducción de esta conversación en torno a la matanza, a hacer esa como un poco una aclaración. Pueden buscar el evento teórico en Facebook también, está como Taller de Historia y Memoria Social a 50 años de la matanza de La Caro. Claro, ahí están las indicaciones, hay un video también dando vuelta, que es un video promocional, más bien una provocación como para invitar a la gente. Y hablando un poco de la matanza, explicar que lo hemos dicho el hasta contexto, el cansancio, quizá. Claro que esta matanza fue el 19 de noviembre de 1962, un contexto un tanto que venía saliendo de una festividad futbolística. Chile había participado en el Mundial de 1962 como anfitrión, como quien organizaba evento sacando deportivo, sacando un tercer lugar. Había como una euforia también en ese sentido, o una mirada hacia el espectáculo que venía, hecho que fuera Chile sede y que saliera tercero igual. Y también está el tema de que entra la televisión de manera que se expande, yo creo que es la primera expansión de la televisión como dispositivo, junto de la mano con el Mundial de Fútbol. Viene con el contexto del gobierno de Alessandri. Claro. Alessandri Rodríguez. Jorge Alessandri Rodríguez. Excelente. Así que, pero yo también quería poner hincapié un poco en el proceso de más largo aliento, el proceso de más largo plazo. Para mí, este proceso se inicia desde la crisis económica de 1929, más o menos. Porque la crisis del 29 pone en evidencia y pone en crisis a este modelo que hasta el día de hoy nos pesa y nos pena, que es un modelo primario exportador, donde la economía de Chile está de cara hacia el exterior, que la industria nacional la industria chilena no se desarrolla. Entonces, ¿qué pasó con la crisis del 29? Que colapsó el mercado mundial y Chile fue uno de los países que se vio mayormente afectado, lo que provocó cesantía a porcentaje elevado, hambruna, etcétera. Entonces, frente a eso, y frente a, además veníamos saliendo un proceso de movimiento social, de movilización social tremendo. O sea, en 1925 se crea la Constitución Política. La Constitución Política responde a todo a un movimiento social que viene acumulándose desde muy atrás, que tiene que ver con el mutualismo, con las más comunales, claro, las organizaciones obreras de principio de siglo. Claro. Entonces, todo ese proceso madura a principio de siglo, 1910. Si ustedes buscan por ahí, hay unos escritos de Luis Emilio Recabarren que, si uno los lee y hace una comparación, una analogía, es muy gráfico, muy didáctico en términos de lo que pasa en Chile ahora, 200 años, a 100 años después, en el Bicentenario. Entonces, todo ese proceso decantó en una movilización desde la FECH, la FOCH, el Partido Obrero Social, el Partido Obrero de Chile, o Socialista. Castro, ayúdeme usted, que tiene una memoria. Partido Obrero, creo. Partido Obrero, ¿cierto? En un primer... Partido Obrero de Chile, parece. El POS. El POS. Sí, el POS. Bueno, todo eso descanta en este proceso que termina mucho más. En 1925 con la promulgación de la Constitución de 1925, que viene a cambiar la de 1833. Y que, recordémoslo, son constituciones que no han participado el pueblo con su soberanía. Entonces, teniendo presente eso, en 1929 viene esta crisis económica que también da por el lado ya más económico la crisis. Entonces, desde ahí el Estado comienza una fase de industrialización que se llama ICI, industrialización por sustitución de importaciones. Entonces, lo que quería es desarrollar el mercado nacional, la industria nacional, y ahí comienza todo un proceso donde se crean grandes empresas, por la CAP, la Compañía de Acero del Pacífico, IANSA, ¿cómo se llama? La ENAP. Y muchas más, hay muchas empresas que se crean a partir de ese proceso. Pero esa industrialización es deficitaria porque en el fondo nunca dejamos ser dependientes del mercado externo y sobre todo a partir de la tecnología. Ese era el problema central. O sea, para desarrollar una industrialización que pudiera competir tanto en el mercado interno, que era lo primordial, como en el mercado externo de manera incipiente, necesitábamos la tecnología un poco más desarrollada. Y, e indudablemente y, eso y, no... y el... la mano de obra calificada que pudiera... La mano de obra calificada, claro. Entonces, finalmente, terminamos también dependiendo del mercado externo, procesos de inflación, procesos de poca reajuste salarial, etcétera, que decantan en una serie de movilizaciones, lo que decíamos al principio. No solo en 1962, también hay movilizaciones hacia atrás y movilizaciones hacia adelante, que tiene que ver con esta, con buscar un mejor bienestar, una mejor calidad de vida para las clases populares. Entonces, teniendo en cuenta eso, el 19... Claro, porque igual hay un tema de que se ve siempre como que los 60 y los 70 fueron como los años más radicales en cuanto a movimientos políticos, pero si vamos hacia atrás, hubieron mucho, ¿cachai? Mucha organización, sobre todo de parte de los trabajadores, ¿cachai? ¿Qué tiene que ver con un proceso quizá comercial, Memo? Ahora podríamos decir, no sé, pues un paro de la CUT, y a nosotros de nuestra edad no nos haga mucho sentido, pero tenemos que recalcar que en ese tiempo un paro de la CUT era realmente un paro donde todos los trabajadores paraban, ¿cachai? Era una movilización a nivel nacional. Que fue justamente lo que pasó ese día, ¿cacho? Que en ese tiempo la CUT era... Claro, estaba Clotario Blest, la CUT, sí, es que era mucho más radical y era una organización que realmente era de los trabajadores. Pero como dice el Castro, claro, uno ve a veces los 60, los 70 como uno de los periodos y una de las décadas con mayor politización. Pero claro, eso se explica por el proceso que viene antecedido. Maduración, claro. Y también el Frente Amplio. Los 60 y 70 también se explican, claro, por un contexto latinoamericano, un contexto de revoluciones, ¿cachai? De guerrillas, que evidentemente, o sea, en ese tiempo mucha gente miraba a Cuba, miraba a Bolivia, y eso cambió toda una mentalidad en el pensamiento, ¿cachai? En el imaginario social revolucionario en Latinoamérica. No solamente, claro, pues, y cambia la mirada, porque la mirada estaba hacia Europa. Claro. Y desde en ese contexto se empieza a mirar hacia, como decirlo, hacia adentro, en el sentido de hablar sobre América Latina. Claro. Hay un boom literario también en esta época. Y claro, eso decanta en nada, una década, como decía el Castor, súper politizada, donde bien venimos antecedido con lo que decía el BN, el FRAP. ¿FRAP? ¿Cuál era el FRAP, el BN? Frente Amplio, así se llamaba, ¿no? Parece que sí. Bueno, viene que fueron los gobiernos radicales, y ahí también la ley maldita y todo. Entonces, es un proceso que explica en el fondo todo este desarrollo político de las clases populares, pues, y ahí se inserta este hecho particular que tiene que ver con la matanza. Y ese día, para pa hablar ya en términos más particulares, la CUT, como decían los cabros, llama un paro nacional de 24 horas el día lunes 19 de noviembre. Claro, por la alza. Y no es el primer paro tampoco, ya venía antecedido durante el año por varias huelgas, varias movilizaciones. Por varias movilizaciones, año, claro. Es como, para que la gente haga un símil, guardando las proporciones, es como el 2011, que se van haciendo varios llamados a movilización, a protesta, etcétera. Y que, claro, tomando el ejemplo de Manuel Gutiérrez, justo en el 4 de agosto, 24 de agosto, si no me equivoco, matan a Manuel Gutiérrez. Haciendo un símil y para hacerlo un poco más didáctico, es algo parecido. Viene una seguidilla de movilizaciones y la del 19 de noviembre provocó una matanza de 6 personas en la José María Caro. Claro, solamente acá. Claro. Y eso da... No es que haya sido una matanza solamente acá, la represión se vivió también en un contexto nacional. Escapa a lo local, porque de hecho, claro, como decíamos, fue un paro de la CUT nacional, de aquellos, pues, ¿cachai? Un paro donde... Nacional. Donde hubieron pocos gremios que no se plegaron al paro, y entre esos fue los ferrocarriles del Estado, por ejemplo. Claro. Oye, ¿qué les parece? Yo les propongo, cabros, que nos vamos con un tema y que luego volvamos como a lo hecho en sí de lo que sucedió en la Caro, y entremos a dialogar un poco, a discutir en torno también a lo que sucedió, porque hay distintas versiones. Claro. Aquí, cuando ya uno comienza a buscar un hecho o a explicar un hecho particular, hay distintas miradas, perspectivas, y veces que no concuerda mucho. Uh-huh. Y sobre todo con esta, lo que hablábamos al principio cuando explicábamos un poco los cimientos teóricos de donde íbamos a hablar, esta memoria oficial y esta memoria social chocan, por la memoria oficial te hablar de 6 muertos, pero para la gente que lo presenció fueron muchos más, porque el caos, porque, no sé, murió una persona dentro de una casa, por las imágenes. Entonces, claro, aquí el imaginario colectivo con la objetividad tienen fronteras muy leves, así que nos vamos con un temazo, cortesía como siempre nuestro compadre Javi Locuaz en los controles. Usted ponga la oreja allá en la casa y eso nomás. Estos raíces poblacionales de la esquina, tu parlante. No matter how hard you try, you can't stop us now. No matter how hard you try, you can't stop us now. And bien, estamos de vuelta. Volvimos con un tema brígido y estábamos escuchando un tema brigidazo igual, ¿sí o no? Hay un cover del Rage Against the Machine haciendo un cover de Renegades of Funk. Of Funk. De África Bambaataa. Que es un tema que sale en el disco que son puros covers. Renegades of Funk se llama el disco igual. Claro, hay cover de MC5, de Cypress Hill y de otro Mario que Panda. No me acuerdo. Minor Threat también. Ahí para que lo revisen. Está el Ben aquí. No es que haya llegado Bene de la Rocha desde el principio. ¿Cómo se llama esta banda? Tom York. No, ese no. No, pues. Nombre de la banda ya. Tom. No acuerdo ya, filo. Hola a la gente, estoy acá. Bueno, ese era el tema que estábamos escuchando. Y ahora volvemos con lo que habíamos quedado pendiente, que era ya hablar sobre. Sobre el hecho en sí. Claro, hablar sobre lo que anunciábamos anteriormente. Hablar sobre el hecho en sí es, claro, es meterse a una arena, a una zona un poco difusa, no del todo clara. Bueno, yo tuve la oportunidad en algún momento de hacer un par de entrevistas a personas que son más viejitas, o de mayor edad, para no decir viejitas. Y claro, no hay acuerdo a pleno, no hay consenso en relación a los hechos más particulares. Lo que sí, durante ese día, 19 de noviembre, se había llamado a este paro nacional y uno de los pocos gremios que no habían adherido a este paro, como anunciaba el Matías hace un rato, era precisamente lo de los empleados del ferrocarril del Estado, claro. El ferroviario. Entonces, antes el tren constituía uno de los sistemas de transporte mayormente usados. Antes no había tanto locomoción colectiva. Y explicarles también que aquí la José María Caro pasa el tren y la línea 3 destaca mismo a la gente que escucha, para la gente que es de otras partes. Ah, claro. Buen dato, Castro. Geográficamente, aquí la línea del tren es un punto y es un punto relevante. La longitudinal sur. No, une a las 4 poblaciones, pues, como 5 poblaciones. La Caro, Santa Adriana, La Estrella, Santa Olga, Las Dunas, Santa Anita. Santa Adriana. Nueva York. Como que todas las poblaciones. Pedro León Ugalden. Incluso hasta llega a paso por la Victoria, entonces es un lugar importante para las poblaciones. Claro. Para las poblaciones, por lo menos de este lado de Santiago. Claro, entonces, y recalcando este tema que dicen los cabros, claro, la línea de tren se ha constituido como un hito simbólico dentro del imaginario de la Pobla hasta el día de hoy. Como decía, el Bene es el límite fronterizo entre cuatro poblaciones que en el fondo conforman a Lo Espejo, cuatro, sí, pues está Santa Olga, Cala Estrella, Santa Adriana, La Caro. Los cierran un poco más atrás. Son como todas las poblaciones que conforman a Lo Espejo, pero además durante la década o durante el periodo en el cual se inserta la matanza, el ferrocarril era uno, o el tren era un sistema público de transporte mayormente usado, más que ahora, mucho más que ahora. Ahora, no sé, por ejemplo, nosotros no tenemos estación, tenemos solo la de... O sea, tienen los de la PAC. La de la PAC. Entonces, la idea de los pobladores que se reunieron y se organizaron para protestar era poder poner tratar de evitar que se pudiera desarrollar con normalidad el transporte público del ferrocarril o del tren. Hacer un alcance igual que ese día, el 19 de noviembre, se llamó desde la CUT. Por lo menos aquí en Santiago, a juntarse en 4 puntos específicos como para ir a manifestarse, que tenía que ver un punto en el sur, norte, poniente y oriente de la capital, de la ciudad de Santiago. Esos eran los puntos como de, ¿cómo poder decirlo? Como de confluencia. Claro, de donde se iban a hacer marcha y todo el asunto así como más céntrico. Como las manifestaciones más grandes, claro. Igual era un llamado en esos sectores. Y aparte, se hizo el llamado a la gente, a los pobladores de diferentes poblaciones de Santiago, a salir a manifestarse en sus propios territorios. Y en ese contexto es como la gente de la población José María Caro, que lleva tres años de su habitando. Génesis, por así decirlo, de habitando personas acá. La Caro no hace oído sordo a este llamado, obviamente, y se plega a esta movilización. Y ahí van donde dice el memo, la gente se empieza a juntar en la línea del tren, sabiendo de que los trabajadores de los ferrocarriles no se habían plegado a este paro. Entonces, para poder hacer este paro aún más masivo y que el día del paro no fuera un día normal, porque esa es la idea de un día de paro, que no sea un día normal, claro. Que no funcione todo con normalidad. empiezan a generar acción. Y también recalcar que el llamado que hacía la CUT era principalmente, y por lo que se manifestaron los pobladores, para la mejora de las condiciones de vida. Claro. Porque básicamente el llamado era por el alto precio en el costo de la vida de los bienes, por así decirlo, uh-huh. y también de que los salarios estaban congelados. Pues. Entonces, claro. Por un lado subían las cosas, pero los salarios o bajaban o se mantenían, pues, ¿cachai? No subían, pues, que es básicamente lo que sigue pasando ahora. Claro. El alza de los precios en las cosas básicas. Claro, la inflación actualmente es súper alta. Y es súper importante lo que dice Castor, porque, claro, uno... ¿Para qué recordar? En el fondo, es una de las preguntas que debemos hacernos inevitablemente cuando conversamos estos temas, ¿cachai? ¿Recordar por recordar o por qué uno recuerda también? Hay varios autores que hablan que uno hace memoria desde el presente, no hace memoria desde el pasado. Uno se está respondiendo preguntas del presente. Y siempre el recuerdo está contextualizado por lo que te pasa hoy día. Entonces, cuando uno... La historia tiene que ser proyectante y no preterizante. Es decir, tiene que ir hacia el futuro y no hacia el pasado. Porque el pasado ya... pasado es. Distintas interpretaciones puede tener. Pero uno se hace la pregunta o recuerda desde el presente, desde los marcos contextuales en los cuales se inserta. Y por eso es súper importante lo que decía el Castor, porque, claro, uno dice, oye, siempre ha sido así, siempre el pueblo ha estado tan mal en condiciones. Y claro, uno ahí va al pasado y dice, está pasando lo mismo, sí, que pasó en el 62, claro, o lo que pasó más atrás. Que... Y es interesante hacer ese ejercicio, ¿cachai? ¿Cuánto ha cambiado en cuanto, por ejemplo, a los gobiernos, ¿cachai? ¿Cómo han sabido responder los gobiernos frente a este tipo de coyunturas? Y analizándonos el proceso de lo que es el país Chile, ¿cachai? Sobre todo analizándolo después del Bicentenario, el Estado siempre ha sido asesino, ¿cachai? Siempre ha sido un agente represivo frente a los movimientos sociales, frente a las manifestaciones de los pobladores en este caso, por ejemplo. Oye, a propósito de esto de lo que por eso se construye la historia y se dialoga, para poder comprenderla. O sea, yo tenía una duda. Yo me acuerdo de cuando chico, porque la gente, para situar un poco, para la gente que no sabe dónde fue físicamente o territorialmente la matanza fue en Santa Anita, entre los pasajes más o menos entre el 6 Sur y 1 Sur, por ahí, si no me equivoco. Las manifestaciones se desplegaron, claro, desde Avenida, o sea, desde Fernández Albano hacia el Callejón Ovalle, por, claro, así es. Entonces ahí... Por eso es bueno conversar la historia. A mí me hace una duda, porque yo desde chico tengo recuerdos que en Buenaventura con Santa Anita había un paso vehicular del tren. Entonces yo, sí, ahí tengo, sí, la duda, si... Claro, vehicular. Ahí uno se empieza a hacer preguntas en relación a la historia. Si los pobladores pusieron durmientes solo y exclusivamente para evitar el paso del tren, o también los pusieron ahí para evitar el paso de los vehículos. O los pocos vehículos que había. Igual... También puede ser. Es que yo creo que ese paso igual... Con el tema de los vehículos, yo creo que es más cercano a los tiempos de ahora, más que de esa época. También. Yo creo que pongamos otro carretas. Claro. Sí, sí, pero que carretas tiradas por fuerza humana, tiradas por fuerza animal. Pongamos el tema, vos. Sí, no, sí. Eso es lo importante de dialogar la historia. Porque yo recuerdo que ese paso existía hasta que cerraron la línea del tren con la reja a ambos lados. Y yo la de Fernando Albano, ¿no? Entonces yo me pregunto desde el presente, desde lo que yo sé, ¿habrá sido solo exclusivamente por evitar el paso del tren, o también para evitar el paso, ya, digamos, de no vehículos motorizados, porque probablemente no eran tan vacíos? De que existían, a lo mejor las clases. Mira, yo dentro estudiantes de, tenían. Dentro de los diarios que... dentro de las fotos de los diarios de la época, igual hay estas fotos que muestran calles con barricadas, con piedras. Incluso el periodista en una foto sale el mismo recogiendo una piedra del vehículo que venían a hacer el reportaje acá sobre los hechos que están ocurriendo en la población. Salen ellos recogiendo una piedra gigante. Entonces yo imagino que igual puede ser un otro elemento también de querer bloquear también, no solamente el trepo, sino los caminos. Porque la idea de un paro es evitar la normalidad de un día. Claro, yo creo que ahí va, ese es el tema. Fue una manifestación masiva en la población, en una población que tenía recién 3 años, ¿cachai? Creo que eso es algo súper interesante. Cerca de 90.000 habitantes, loco. Y en los primeros años de la población tenía una comisaría que tenía 6 pasos. Así de claro. O sea, por lo que dicen... Por sí, lo pues de hecho, yo voy a hacer un llamado a la gente que esté escuchando y quiera aportar a esta conversación, porque así se empieza a construir el diálogo y la memoria, a partir de la conversación entre todos, respetando la visión del otro, no atropellando lo del otro, sino que también instalando preguntas que nos aclaren. Así, por ejemplo, esta mismo es si era, había o no había paso vehicular. A lo mejor alguien que esté escuchando que tenga más edad o que tenga más conocimiento puede decir, oye, sí, ese paso vehicular existía desde siempre. Claro. O no, sabéis que, como dice el Bene, no, la idea era. Incluso habían relatos que de alguna manera en alguna otra discusión con otros pobladores hace un par de unos años atrás que pudimos hacerlo con el memo también en el contexto de la tesis que estabas trabajando tú en ese tiempo. Salieron también elementos que a mí me parecieron súper interesantes que tenían que ver con esta relación entre la cantidad de habitantes y las fuerzas represivas que habían acá instaladas en el territorio. Hay un texto también de Mario Garcés que tomando su sitio que también corrobora de alguna manera esos números que dicen una población cerca de 90.000 habitantes y había una comisaría de carabineros con 6 carabineros trabajando. Entonces, en ese contexto, imagínate tú, tení, ya, ponte tú la mitad, 45.000 personas apostadas cerca de la línea del tren, impidiendo el paso del tren o de los movimientos. Un cuarto. Ya sí. Ponele 20.000 personas, hermano, pero caleta. Y llegan los 6 pacos de. Claro, y ahí viene la otra parte que también genera. ¿Cómo decirlo? Como disonancias. No consonancias. Porque, claro, yo me acuerdo de cuando hicimos esa tesis que Matías me ayudó caleta. Conversábamos con la gente y también no había acuerdo pleno entre quiénes de las fuerzas represivas del Estado fueron los que finalmente llegaron, claro, dispararon, mataron. Porque algunas personas no hablaban, ¿te acordás que? De que los pacos habían ayudado a tirar los durmientes porque se vieron. Claro. Por una parte se vieron sobrepasados y por otra parte, como que la gente. Que, bueno, y eran que pacos hablaban de acá, sobre eso, sí, pues, la gente que hablaba sobre eso decía que de alguna manera se habían visto sobrepasados, pero otros decían que solidarizaron de alguna manera con las demandas también populares. Pues, claro. Entonces, de hecho, en el libro que es de la colección Nosotros los Chilenos de la Quimantú, de los 70. Hay uno que se llama La Masacre en Chile. Y ahí cuenta que según los relatos que se construyen en ese momento, los pobladores le ofrecen limonada a los pacos. Claro. ¿Cachai? Y se quedan ahí como conversando, ¿cachai? Casi en un tema de apoyo incluso. O incluso sintieron empatía quizás. Pues, claro. Porque justamente, ¿cachai? Habían 6 pacos en la población, ¿cachai? Era difícil quizás que se pusieran ellos mismos estando ahí, trabajando ahí día a diario, ¿cachai? En una situación con una manifestación así de grande en la contra. Claro. Entonces luego, bueno, aclarando o reconociendo mayormente que no hay claridad absoluta en relación a esto de quiénes llegaron primero, si las fuerzas o los pacos que estaban acá en el espejo, en la Caro, apoyaron o no. Eso queda a objeto de conjetura, ¿no? De seguir conversando y aclarando y esto abre mucho más la conversa. Si esto se trata. De eso se trata, claro. El taller mañana, o sea, se trata no de. Estamos esto. Diciendo verdad. Claro, yo no estoy imponiendo mi verdad absoluta. Frente a la del Matías, ni el Matías frente a la del Castor, ni el Castor frente a mí. Son conocimientos que están dialogando. Son conocimientos que están poniéndose en circulación, ¿cachai? Y aportando a partir de lo que uno sabe, pues. Entonces ahí viene otra controversia, por decirlo de alguna manera. ¿Quiénes fueron los que dispararon? Si fueron Fuerza Aérea, si fueron los milicos, o si fueron los carabineros. Claro, porque hay relatos que dicen que son los militares de San Bernardo, por ejemplo. Otros que son los de la Fuerza Aérea de ahí, también cercano a San Bernardo, que están ahí en Gran Avenida. Claro. ¿Cachai? Entonces, o sea, hay certeza igual, que tiene que, o sea, no sé si certezas, pero hay objetividades, por decirlo. Hay un resto más de objetividad en el sentido de que dicen que las balas que mataron a las personas son balas de guerra. Claro. Era bala de guerra, era armamento de guerra. Entonces dicen que llegaron por la línea del tren militares a reprimir esta manifestación. Y que la gente de igual manera se acercaron a estos locos a darle limonada, como decía el pastor. Y hay un relato de una persona que nos contó del dirigente del Palestino, de un club deportivo, que también son de alguna manera las cercano, bases de la organización, sí. En la población tiene que ver con el surgimiento de organizaciones ligadas a la iglesia, el fútbol. Lo que hablábamos con los cabros de la ofensiva en unos programas hacia atrás, pues, que claro, una de las organizaciones que primero se asientan son, o que primero se desarrollan, son las del club de fútbol, claro. Que claro, tienen una la organización de mujeres, loco. Claro, es muy fuerte en las poblaciones, pues, porque aquí los hombres salían a trabajar, pues. las que se quedaban aquí en las poblaciones viendo los terrenos, viviendo el día a día aquí en la población, generalmente eran las mujeres, también por un contexto mundial, si se quiere decir así, machista, po. Claro. Muy machista en ese tiempo, más que ahora, no sé si ahora habrá menos, pero bueno, o tendrá otro carisma, o sea, otro cariz. Pero la organización cariz. También, las mujeres fueron súper importantes en la organización aquí también en la población, y no solamente en esta población, sino que en general. Saludos a todas las compañeras. Pero bueno, lo que está claro, y los hechos lo demuestran así, es que luego de llegar las fuerzas represivas, el saldo final fueron 6 pobladores muertos con balas de guerra, como decía el Matías. Y bueno, no todos estaban en la manifestación. Claro, de hecho a eso iba a llegar y iba a pedir, no es que uno quiera relevar algo por sobre el otro, pero hay un caso, como dice el Matías, que a nosotros desde cuando comenzamos a conocer esta historia, porque lo reconocemos desde ya, cuando nosotros estábamos haciendo un colectivo hace ya varios años atrás, hace como 6, 7 años más o menos, se nos está cayendo el carnet de identidad aquí. uno de los relatos que nos llamó la atención cuando hacíamos esta recopilación de testimonios para poder armar esta historia y poder armar la primera conmemoración que hicimos, fue el relato de Elsa Ramírez, que era una joven de 16 años. Operaria. Operaria, que precisamente nos llamó mucho la atención porque ella, como decía el Matías, no estaba participando directamente de la manifestación. Es decir, ella no era parte de los pobladores que estaban poniendo los durmientes o los pobladores que estaban evitando que pasara el tren, que pasaran, o que el día normal, como decía el Matías, no lo fuera. Sino que esta niña estaba dentro de su casa y murió porque una bala de bala guerra, de guerra, ¿cachai? Atravesó las delgadas paredes de su casa. De su casa, que era nueva, porque era una población nueva, ¿cachai? De la autoconstrucción, una población que tenía 3 años. Pared de Cholguán, que es el contexto del sector que está, claro, a la orilla de la línea del tren, por las casas que están a la orilla, más cerca de la línea del tren. Y claro, además es tremendamente trágico porque no solo entró la bala, ya que uno lo puede explicar como lo decía o lo puede comprender a partir de lo que decía el Castor, que eran viviendas recién entregadas, que no son como las que se ven ahora en Lo Espejo, en La Caro en general, sino que eran viviendas de material ligero, del Cholguán, de madera terciada, y que le entregaban solo un lado a la gente, y después vino el proceso de autoconstrucción. Pero más allá de eso, a mí lo que me llama la atención personalmente es que la bala que entra a la casa se incrusta en la arteria. ¿Cómo se llama esta arteria que pasa? Bueno, tú debes saber. Que una arteria la que lleva sangre por todo el cuerpo. ¿Cómo se llama? Arteriosclerosis. No, no, no. Si la gente. Arteriosclerosis. ¿Cómo se llama esta arteria? O femur. Bueno, si la gente está ahí escuchándonos, ayúdennos. Que nos digan. Es una arteria que lleva sangre, bombea sangre directamente desde distintas zonas del cuerpo, que está en todo el cuerpo, ¿cachai? Y la bala que en el fondo hirió a Elsa Ramírez le llegó en la parte femoral, ¿cachai? No le llegó en el corazón, no le llegó en el hígado o en los pulmones, sino que le llegó en la ingle, ¿cachai? Pero le pegó en esa arteria y murió desangrado, ¿cachai? Ese es el tema. Sí, de hecho, la gente que... No me acuerdo, por favor, si la gente cacha, que nos escriban en el mural alguna weá. Que nos escriba algo en... Les pido disculpas que me anduve confundiendo con esa arteria que me tiene... Con la arteria esclerosis. Oye, un dato no menor también. Por el tema de trenes, que bueno, en el diario del siglo sale un mapa que explica un poco que el tren igual hizo su función, el transporte público del tren igual realizó sus labores, porque se desvió por otro tipo de línea de línea, no por las líneas que estaban pasando por la población. Entonces al final los militares o las fuerzas represivas que llegaron acá no tenían ningún tipo de justificación para reprimir a la gente, po, en el sentido de que se estaba haciendo de forma normal el tránsito de los trenes por otra vía. Entonces las fuerzas represivas, no sé si carabineros o militares, vinieron a reprimir más que nada la manifestación, pues sí. Claro, el reprimir la forma o claro. el alzamiento del pueblo, el desacato. Yo creo que también, como bien dice el Bene, tiene que ver con el sentar un precedente y decir, se quieren movilizar, estas son las consecuencias que van a tener desde parte del poder. Claro, porque igual eso en un contexto de que era una población nueva, yo igual lo veo desde ese punto de vista caleta, tomando en cuenta que era el gobierno de Alessandri y que fue así, precisamente, ¿cachai? O sea, el año anterior, justamente, Alessandri había encarcelado a Clotario Blest, ¿cachai? Entonces, eso te habla igual de una persecución a los movimientos, ¿cachai? Los movimientos insurrectos, por así. Oye, cabrón, recordar a la gente, taller de historia y memoria social, a 50 años de la matanza de La Caro, viene el 23 de noviembre a las 19 horas. Sede de Caleta Sur, Buenaventura 03906 Lo Espejo. Bueno, lo digo porque en el contexto de que estamos hablando de la matanza, esto se va a realizar mañana, pues, así que a la gente que está escuchando y que le está interesando el tema que estamos conversando ahora, que mañana está el taller de historia y que participe, pues. Eso. Oye, acá un amigo que está escuchando, un compa ahí, nos mandó por Facebook el dato que no me acordaba. Matías Antonio Martínez, le hago las gracias. Y la arteria se llama aorta. Aorta, Javi, ¿cierto? Aorta, esa es la arteria que lleva sangre. De hecho, a la gente ahora cuando lo operan del corazón, cuando tienen problemas de este tema de la grasa y todo ese cuento, no le abren el corazón, sino que lo operan por esa arteria, ¿cachai? Le meten una aorta. Esa le llegó a Elsa Ramírez y murió de sangre. 16 años operaria que murió estando en su casa, bro. Muchas gracias, Matías Antonio Martínez. El tema es que ese día, claro, no solamente fue, imagínense, ¿cachai? Imagínense el grado de la represión de que una persona que estaba tranquilamente en su casa, ¿cachai? No participando en la manifestación, fue herida y fue muerta, pues, ¿cachai? Por una bala de guerra. Claro, y por las malas condiciones en las cuales entregaban las casas. O sea, si bien La Caro no es una toma, eso ya lo hemos esclarecido durante el tiempo. Entrega, claro, de sitio. Claro, es un plan habitacional surgido desde el gobierno frente a las presiones del mismo movimiento popular. O sea, año antes, en el 57, hubo en el contexto, la toma más grande de Latinoamérica, que es la toma de La Victoria, el 30 de octubre. Entonces, luego de esa presión del movimiento popular, el Estado, un saludo para todos nuestros amigos de La Victoria, a todos los pobladores de La Victoria que hace poco estuvieron de aniversario. Frente a ese movimiento y a esa presión que pone el mundo popular, el gobierno trae consigo un plan habitacional que tiene que ver con La Caro y con la San Gregorio. Claro. Y comienza un proceso de asentamiento. Entonces, volviendo a lo que decía el Castor, también aquí tiene responsabilidad directa al Estado por entregar el tipo de casas que entregaba. O sea, entregaba casas que eran de material ligero, cholguán, estamos hablando. O sea, ni siquiera estamos hablando de paneles, ni madera de 2 pulgadas, no sé. La gente que trabaja en construcción tiene la responsabilidad del Estado, está por todas partes aquí. Por una parte, entregando casas para una vida súper precaria. Si no hubiese sido por la organización y el trabajo y el ñeque que le pusieron los pobladores que llegaron aquí, esta población estaría en el suelo, digamos. Y también tiene la responsabilidad en términos de cómo enfrenta, claro, y cómo resuelve las problemáticas que nacen desde las demandas del pueblo, desde las demandas de la clase trabajadora, y que es una constante, como decíamos, sí, hace un rato. Sí, pues, yo creo cuando que se movilizan los cabros, salen los pacos y lo agarran a palo. Esa es la respuesta del Estado, y siempre ha sido esa la respuesta del Estado. Sí, pues, y por otra parte también, quizá una tercera responsabilidad que quedó ahí fue quizá en la de censurar este hecho, ¿cachai? No mostrarlo, porque claro, de hecho, no sé, por la otra vez viendo un texto de Luis Vitales, él nombra a la matanza de La Caro en un libro que se llama Historia de la Censura en Chile, ¿cachai? Donde dice que es uno de los hitos que no han sido recordados por la memoria oficial ni que nunca fue reconocido por el Estado, ¿cachai? Incluso Pablo Alessandri nunca dio un discurso, nunca jamás dio explicaciones, nunca dio una conferencia, ¿cachai? En los diarios, nada. No hizo palabras, ¿cachai? Ante este hecho de un lunes sangriento, donde murieron 6 personas, todos entre 15 y 28 años. Claro, aparte, que eso también es un dato no menor, que eran puros cabros. 15, 28 años, todos obreros, gente que trabajaba en la Vega Central, operarios, ¿cachai? Un pintor. Entonces, todos pobladores de acá de La Caro. Por lo mismo es importante relevar este hecho. Por lo mismo nosotros no lo hacemos pa llorar ni nada, sino para decir, es una matanza que, como dice el Castor, trataron de censurar, de invisibilizar, y que a través de otros medios, como iba a hacer mención el Matías, nosotros hemos comenzado a conocerlo. Pablo Neruda, tú ibas a nombrar Pablo, que Pablo Neruda también hace mención a varias matanzas que han sucedido. Violeta Parra, a través de La Carta. Claro, la canción La Carta tiene que ver caleta con La Caro, porque la familia de Violeta Parra vivía acá. ¿cachai? Hilda Parra era quien vivía acá. Hilda Parra, hermana Violeta Parra, y un tiempo Roberto Parra. El tema es que ella estaba en Francia. Se había quedado a vivir un tiempo en Francia y le llega una carta que le cuenta que Roberto Parra fue detenido en la matanza de la Caro. En la matanza de la que estamos hablando, el 19 de noviembre. Y ahí escribe ese tema tan famoso que se ha perdido quizás la historia de dónde salió la carta, pero es precisamente de acá, de la José María Caro, ¿cachai? Una respuesta a la represión que ella, estando en Francia, se da cuenta, ¿cachai? Claro, y después ya pasando a lo hecho y ir cerrando un poco ya el tema, al siguiente o a los días posteriores se hizo el velatorio de las víctimas, que fueron sumamente masivos, llegó mucha gente, autoridades políticas, personajes. Allende estuvo Salvador Allende. Salvador Allende estuvo y Eduardo acá. Frei. Eduardo Frei. Y fue uno de los cortejos fúnebres más masivos que hay. Eso tiene, claro, eso tiene que ver con lo que dice Castro. Esto de la censura, de invisibilizar, de ocultar un hecho histórico frente a la opinión pública, frente a la ciudadanía, no se pudo hacer del todo, porque finalmente fueron súper masivos, un cortejo fúnebre desde acá, de la Caro, hasta el cementerio general. Yo creo que eso, el hecho de la matanza, el hecho de la movilización, te habla caleta de lo que es la Caro, yo creo, hasta el día de hoy, que te habla de una población que es valiente, vos, ¿cachai? Que teniendo 3 años, estando en condiciones de vida igual quizás paupérrimas, las casas, ¿cachai? La construcción, todo precario, el acceso a bienes, ¿cachai? Pese a todo eso, entendieron eso y se movilizaron, pues, ¿cachai? Se movilizaron, una movilización masiva, y justamente el velatorio fue porque fueron a despedir quizás a sus mártires, pues, ¿cachai? Claro. Viéndolo así, que a nuestros muertos. Cabro, imagínense, o sea, vemos que matan a tus vecinos, ¿cachai? Tus tíos, pobladores de tu misma población, que todos tienen 15 años, 22 años, 28 años. O sea, realmente ha sido impactante para la gente de la época, porque sobre todo en ese tiempo, mucha gente, yo creo, que se conocía por el tema de la autoconstrucción, ¿cachai? De participar en la población, pues. Sí, bueno, aparte que hay un dato que igual es súper interesante, de que aquí es una comuna o un territorio que es dormitorio. Fue creado con esa intención, pues, de que la gente viniera a dormir aquí, pero de aquí salían a trabajar los locos. Y no había movilización acá, pues. Entonces los locos, ¿cómo lo hacían? Muchas veces, como nos decía don Orlando, muchas veces la gente se ponía de acuerdo y pagaban un auto entre todos y los locos se iban para la pega así, pues, ¿cachai? Bueno, así también nacen los colectivos. Y además es otro contexto donde, por ejemplo, los avances no sé, ¿cómo decirlo? Las características del contexto son diferentes, o los mecanismos, ese era. Los mecanismos que hay actualmente nos hacen ser mucho más individualistas. Por ejemplo, no sé, en el 62 me imagino que no todas las casas tenían tele, o eran muy pocas las que tenían tele, acceso a internet. Entonces la gente se veía un poco obligada a salir a crear esa asociatividad, esa sociabilidad con sus vecinos, ¿cachai? A jugar a la pelota, a participar en organizaciones. Entonces la gente era mucho más activa. Hoy día tenemos muchos mecanismos sutiles que nos hacen ser más individualistas que la cresta. O sea, el consumo, la tele, los reality, las comedias. Entonces, en ese trabajo, tiempo, el trabajo que no era ajena, el la yugo. Esclavitud. Entonces, para ir cerrando el tema, llamamos por un lado a que mañana asistan a este taller, una invitación de corazón, que lo hacemos nosotros como Raíces Poblacionales, a que participen en un diálogo abierto, activo, que vayan con la disposición de conversar, eso es lo importante. Lo otro, de mirarnos a la cara, encontrarnos, aquí estamos. Lo otro es nunca olvidarse esto del pasado presente. Hemos nombrado la violencia del Estado, hemos nombrado las precarias condiciones, que son persistencia histórica, que hasta el día de hoy están presentes, que nos agobian, que nos maltratan, que nos pegan, etcétera. Entonces, invitamos a la gente a ir mañana al taller de historia y memoria social, a los 50 años de la matanza de la Caro. Esto es a las 19 horas en la sede de Caleta Sur, ubicado en la calle Buenaventura, con Avenida Central, cerca de la sede del equipo Santiago Nuevo Extremo, una cancha de futbolito y una cancha de vivienda que está ahí, y cerca del Colegio Adventista también. Ahí está la sede de la Caleta Sur. Este, para gente que no es de acá, le damos el número 03906, calle Buenaventura. Lo espejo. No, la gente que llegue ahí a Buenaventura, sí, con Avenida Central y camine, claro, hacia la carretera General Velázquez, va a cachar al, sí, tiro. 3096. Claro, esto eso es un poco. Y lo vamos a estar esperando ahí. Va a haber una exposición de video. Bueno, van a haber unos videos, va a haber fotos también. algo para la gente, un cabecito, algo para picar. Así que la gente no tiene ninguna excusa para no poder asistir. Cada uno se hace responsable en lo que dice. Así que la rifa que es. Mañana se lo. No, así que está todos y todas invitados, ya saben ya. Claro, para decir a la gente un poco a la que viven afuera de la Caro. Si vienen desde la estación central, General Velázquez con la Alameda, la 105, la 120, los deja en Buenaventura con Avenida Central. De si Brasil, vienen la de 121. Brasil, la 121, en Buenaventura con Avenida Central. Y la desde Callejón Ubay, la H3, Buenaventura con Avenida Central, siempre tirando para la autopista General Fíjense Velázquez. Fíjense ahí donde está el súper. Claro, y afuera va a haber un cartel donde va a quedar claro que ahí estamos. Claro, ahí así que ahora nos vamos con una sorpresa. Claro, tenemos. Que le tenemos a la gente. Una un pequeño adelanto. Un pequeño adelanto sobre unas impresiones que tuvimos ahí grabando con un amigo, Maximiliano, ahí. Un saludo también. Ahí. Salimos a la calle aquí en la población a preguntarle qué es para usted ser de la población, José María Caro. ¿Qué es para ti ser poblador de la Caro? Claro, aquí hay impresiones de diferentes personas, así que escuchen. Pucha, igual es súper representativo porque es una comuna que no es bien mirada. Siempre nos rechazan en todos lados y uno tiene que sobresalir en esta comuna. Me gusta y es aquí. Sí, ¿a usted? ¿Feliz aquí? Buena onda. He vivido toda mi vida aquí en la José María Caro y me siento orgulloso de ser carino por todo lo que reflejo, todo lo que refleja la historia de lo que es la Caro. Yo, gracias a mucha gente de acá, yo pertenezco ahora a una radio y estoy con bastante gente que yo le hablo siempre de mi población, que vivo en la José María Caro y puedo conversar con ellos. Bueno, es un orgullo estar aquí en esta población buena. Es un orgullo estar aquí porque tenemos lados para poder hacer deporte, venimos a hacer hartas cosas. Una población que la llevo en el corazón porque fui criado. Yo llegué a los 2 años aquí a la Caro. Bueno, y aquí he estado viviendo todo este año, yo tengo 54 años y he estado aquí sobreviviendo. Para mí es súper importante ser de la Caro, de hecho, cuando dicen dónde soy, no, del espejo de la Caro. Y no me da ni vergüenza ni nada. En cambio, me enorgullece ser de ahí porque para que vean un rostro diferente, porque vemos gente que quiere tirar para arriba. Tú veis por la misma feria. Toda gente que saca la cresta. Mis propios viejos, los viejos de ustedes, yo creo que también sacan la cresta para que uno tire para arriba y la población sea mirada de otra forma. Bueno, para mí es un cariño de todo para mí porque yo llegué 3 meses aquí a José María Caro y aquí he hecho mi familia, tengo hijos, nietos y para mí que no salgan nunca de aquí la población José María Caro, que para mí no cambio la Caro por nada. Más que ser de la Caro es un orgullo representar a la Caro, porque es la donde va. A nosotros sobre todo. Una comuna conocida, la población conocida en todos lados, ¿dónde queda la Caro? Hay gente todo el mundo, pero otras poblaciones no saben dónde está la única. Para ti dicen ser de la Caro, sí, de allá, y siempre tienen un primo o algo. No, tengo un primo que vive allá. Oh, si de la Caro, sí. Ah, la wea, brígida para allá. Siempre queda aquí, ¿no? Hoy de la Caro, si hace choro culiado, que se llama Choro Manuel. La cancha 4, los papos. O la otra, cualquier droga para allá. Entonces, es una wea. Se conoce por diferentes cosas, pero tampoco vamos a negar. Hay de todo, como en todos lados. Yo vivo en la población hace como 50 años atrás. He trabajado honradamente, soy comerciante. Y el fin de semana trabajo en áreas verdes. Trabajo en eso. Me gano el mínimo. Igual tiene historia la Caro en sí. Igual hay gente que no la conoce, yo conozco poco en sí de la historia, pero sé lo que es, igual es algo bueno desde la Caro, porque no todos son de ahí. Mira, creo que a mí el ser poblador de la Caro fue una responsabilidad que tomé antes de venir acá, porque a mí me pidieron, cuando vivía en El Salto, que viniera a trabajar acá a Cardenal Caro, porque esta era un lugar donde por primera vez venía mucha gente y además no era una toma sino que era una entrega organizada de sitios

El tema Tienen Miedo de la banda El Loco Ronnie, el disco va a salir pronto. Un adelanto. Un adelanto ahí con Castor Destroy en la guitarra. Oye, hermano, ¿sabéis que antes de pasar a la sección de los datos que vamos a dar para este fin de semana y para los fines de semana que vienen, queríamos mandar un saludo súper especial, un abrazo grande a un amigo de nosotros acá, al compadre Tito, que acaba de ser padre. ¡Compadrito! Así que, bueno, un abrazo grande, Tito, para, bueno, para Tito, para su esposa y para su Máximo. Hijo. Máximo. A Máximo, un gran abrazo de acá desde la Caro, hermano. Felicitaciones. Y nos estaremos viendo pronto, compadre Tito. Felicitaciones, compadrito. Bonito. Creció su familia, así que bacán, hermano. Familia, así que un abrazo, los buenos deseos, que crezca sanito. Eso es lo importante, ¿no? Sanito nomás. Oye, yo tengo un dato acá que nos mandaron vía Facebook, que este sábado 24 se va a hacer la primera feria de organizaciones sociales y populares. Esto va a ser en la población Javiera Carrera, de Estación Central, más exactamente en la Plaza Orompello, que esto queda cerquita de Los Nogales. Y cerquita también de, como para la gente que va a distintos lugares, de la estación Metro Padre Hurtado. Claro, esto igual que si ustedes van por General Velázquez, está re cerca, hacia adentro obviamente de la población. Mirando hacia el sur, ¿no? Está cerca de el Hogar de Cristo. Ya. En sí. Ese paralelo Hogar de Cristo hacia el Poniente. Ya. Hacia el Poniente está bien cerca de ahí la... Entonces repetir, sábado 24... la primera feria de organizaciones sociales y populares, población Javiera Carrera, Estación Central, Plaza Orompello, cerquita de Los Nogales, estación Metro Padre Alberto Hurtado. Y los que convocan a esto son la Escuela Libre Rodrigo Rojas de Negri y la Biblioteca Popular La Capucha. Así que bacán, un saludo afectuoso desde acá de Raíces Poblacionales a los cabros de la Escuela Libre Rodrigo Rojas de Negri y a la Biblioteca Popular La Capucha. Tenemos otro datito también, compadre Castro. Yo tengo un dato musical para el sábado, para que vaya la gente. Ajá. Va a estar presentándose Bloody Venom's Crew, Oxidum y el Núcleo desde Francia, y junto a Rob Paranoid, que va a estar adelantando, o sea, va a estar haciendo versiones disco, ¿no? De su versiones distintas en algunos casos de su disco Asfixia. Bueno, Rob Paranoid ya estuvo aquí con Peter, claro, Pong mostrando el disco, así que para que la gente que lo escuchó el sábado la posibilidad de escuchar la versión en vivo. ¿Y en dónde va a ser esto, compadre Castro? Esto va a ser en la sala 2 del Teatro Caupolicán. Este sábado 24 de noviembre a 3 lucas. ¿Y a qué hora empieza esto, brother? A las 11 de la noche. A las 11 de la noche. Claro. Toca Rob Paranoid, después Bloody Venom y después DJ Hop y otras personas van a estar poniendo música toda la noche. Fiesta Underground. Así que va a estar bueno el vacilón. Un saludo para los cabros, ¿no? Un saludo para los cabros igual que estuvieron aquí en el programa. Presentando el disco, así que bacán a la gente de Skeletors. Un gran saludo. Yo también tengo un datito, que bueno, tengo dos datos. El primero es de una tocata que se va a realizar este sábado 24 también. Este sábado 24 de noviembre en la Plaza Víctor Jara, en Pudahuel. Va a haber graffiti, murales, música, skate desde las 11 de la mañana. Van a haber talleres también. Y esto va a ser desde las 11 de la mañana, el 24 de noviembre, en la Plaza Víctor Jara en Pudahuel. Esto queda cerca del Metro Pudahuel y desde el Metro Pudahuel pueden tomar la J06, la J15C y la 511 y desde el Metro Calicanto la 503. Esto queda en La Estrella con La Espuela, Plaza Víctor Jara. Así que para la gente ahí que vaya a ver graffiti, murales, skater, b-boy, va a haber una día chorrera de cabros. Música en vivo, Feria Las Pulgas, Olla Común, así que de todo va a haber música en vivo y todo el asunto. Cumbia, ska, hip hop. Bueno, de así todo. Que se viene ahí, bien diverso. Así que ya saben ya. Y el Bene también tiene un dato de los cabros de Heretic, ¿no es cierto? Claro, se llama Festival Internacional Hardcore de Santiago y viene una banda de Argentina que se llama Columnas y va a tocar con 562, Empatía, Forsaken, Contra Todos Mis Miedos, En Mi Defensa, Remisión, Tenemos Explosivos, Túnicas de Explosiones y Mano de Obra. Esto es el sábado 8 de diciembre a las 2 de la tarde en el Centro Cultural San Martín, ubicado en la Alameda 4365, Metro Padre Hurtado. Bueno, acá hay un teparete, así que ellos colocan que es un lugar al aire libre, así que ese es como un elemento a favor. ¿Qué me encuentro yo? Porque un lugar encerrado va a haber más aire. Sí, mejor respirar. Entrada anticipada, 2 luquitas y 3 luquitas con un CD de Heretic Records. Cállate. Entonces las entradas pueden encontrar en el Arte Vegetal, que está detrás de la Torre Estel. De la Torre Estel. Nueva Munate, que se llama esa calle cortita, una calle chiquitita que... Claro, y en la puerta cuesta 3 lucas la tocata. Así que eso, cabrón. Muy bien, se viene bueno eso igual. Parece que vamos a tener sorpresita igual asociada a esta tocata igual. Así que la gente... Atenti. Atenti nomás. Atento ahí el próximo programa. Oye, Castro, ¿usted tiene otra sorpresa? ¿No tiene otro dato por ahí? ¿No? Yo tengo un dato por último. Que mañana toca la limonada. Bueno, déjale. Toca en la Casa Asterión. Esto queda en Portugal. Portugal. Cerca de Maule. Ustedes se bajan en la Avenida Mata y caminan hacia el sur. Y van a llegar un rato ahí a un bar, Casa Asterión. Un saludo especial a nuestro compadre Andrés. Esto André está Chalice. 2 lucas. Así que es la nochecita. ¿Para qué le vamos a decir? Lleguen a la hora que quieran. Vaya pasando bien. 11 de la noche. Sí. Vaya un saludo especial a nuestro compadre Andrés. Andrés, y yo quiero darle un saludo especial a toda la gente que hace música. Porque hoy día es Santa Cecilia, la patrona de los músicos, para eso, si no me equivoco. Así que un saludo a todos nuestros compadres, a los que están acá, a los que están en sus casas, a los que están ensayando, a los que están escribiendo, componiendo, están trabajando, etc. Ahí. Muy bien. Y bueno, pues cabros, nuevamente hemos llegado al final de otro capítulo de Raíces Poblacionales. Y no queda más. Quería proponer hacer una pasadita rápido por la contingencia nacional, pero muy rápida, así 2 minutos. Recordar a la gente el tema de la ley de pesca, que hoy día se llegó a un acuerdo entre la Concertación y la Alianza, que las licencias de pesca sean renovables, lo que significa lo mismo que sea la perpetua. Eso solamente, que era lo que estábamos hablando la semana pasada. Claro. Muy bien. Buen alcance. Contingencia en menos de 30 segundos. El mundo al instante. ¿Sí o no? Tata Yaya News. Muy bien. Bueno, y eso, Gabro, quisiéramos igual hacer una repasada un poco más acabada de algo de la contingencia nacional, pero se nos fue el tiempo. Se nos fue. Mañana vayan ahí a la actividad. Claro, mañana vayan a la actividad. Podríamos recordar la convocatoria taller de historia y memoria social a 50 años de la matanza de La Caro. Esto se realiza mañana 23 de noviembre a las 19 horas en la sede de Caleta Sur, Buenaventura 03906, Los Espejos. Muy bien, así que toda la gente, todo y todas invitado a saludo este taller ahí. Un saludo grande ahí a la gente de la a Radio, la gente Placer, de Radio Placer en Valparaíso, que retransmite Raíces siempre los lunes a las 5 de la tarde a Radio Conciencia de Rosario, a la página Metiendo Ruido Concepción. Ajá. Y un saludo igual especial que me pidieron a la Deni, al Chino y al Panchito, que están en la esquina. Los cabros de la esquina. Oye, cabros, yo igual quería mandar un saludo a la gente del Irreverente, que nos sacó una notita acerca de los 50 años de la matanza. Está dando vueltas en los kioscos, así que invitamos a la gente a comprar un medio alternativo de contrainformación que ve la noticia desde otro prisma. Claro. Así que un saludo a los cabros, un abrazo de solidaridad con los cabros. Y también mandarle un saludo a toda la gente que de una u otra manera difunde espacios como este. Y este espacio en especial a toda la gente que también retransmite el programa. Hay varios espacios de contrainformación que también están retransmitiendo este programa. Así que un abrazo grande a todas las organizaciones. Y eso sería. Yo por mi parte comenzamos a despedirnos mandándole un saludo a la familia de cada uno de nosotros, a los trabajadores, a los cesantes, a los cabros que recuerdan, a las cabras que recuerdan. Eso sería, nos estaríamos viendo mañana en la sede de La Caleta a las 7 de la tarde. Y eso sería buscar. El jueves en otro capítulo de Raíces Poblacionales. Antes de irme, un gran saludo a nuestro compadre Mati, que esta semana estuvo de cumpleaños. Oh, vale, ajá. Muchas gracias. Está más viejo mi compadre. 35 años ya. 42 cumplió el miércoles. Así que un saludo a toda la gente. Nos vemos mañana. Pulento, vayas con ganas de conversar, de compartir, de escucharnos. Y el cumpleaños, un saludo especial a la Gaby. Así que no está invitado. Nos estamos viendo la próxima semana en el mismo programa, mañana en el taller. Claro. Y ahí prontamente nueva sorpresa la vamos a estar comunicando mientras se desarrolle. Claro que sí. Eso sería, cabro. Esto fue Raíces Poblacionales. Se acaba. Ahí nos ve. Un saludo a todos los cabros ahí. Vale, compadre J. Locuaz. Los controles. Don Floriol, muchas gracias por el espacio. Nos estamos encontrando la próxima semana. Chaito nomás. en Experimental. La música sigue y sigue sonando durante todo el año en todas las estaciones. Somos Radio Experimental.